Y hay un texto de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes, en el cual o del cual estaremos hablando en esta mañana. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo número 15, de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Solo esta palabra, poderosa palabra, y que es necesario que nosotros podamos entender en esta mañana. Si me amáis, dice el Señor, entonces guardad mis mandamientos. Que el Señor añada bendición a esa palabra. Puede sentarse, hermanos, los que están de pie. Como nosotros vemos, o como nosotros hemos leído en esta mañana, este breve versículo es casi una simple oración. Pero esa oración, si nos vamos a su construcción gramatical, vamos a encontrar que es una oración condicionada. Es decir, para que suceda una cosa, tiene que suceder otra primero. Por ejemplo, si llueve, ¿cuál podría ser la consecuencia? Me mojo. ¿Verdad que sí? Si llueve, me mojo. Hay una condición para yo estar mojado. Para poder estar mojado, primero tiene que llover. Hay una condición. Los que son maestros saben más de esa cosa que yo. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que no se puede dar una cosa si primero no se da la otra. En este caso, de manera particular, no puede haber obediencia a la palabra, no puede haber obediencia a la ley de Dios, no puede haber obediencia a la voluntad manifiesta de Dios por medio de su palabra, si primero no amamos al Señor. Y esto es bien importante, porque nosotros muchas veces decimos, o hemos escuchado decir, al Señor hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo sin cuestionamientos. Hay que obedecerlo ciegamente. Al Señor hay que obedecerlo sí o sí. Al extremo de que si no obedecemos, entonces estamos en transgresión de la ley conocida de Dios. Y transgresión de la ley conocida de Dios se traduce como pecado. El pecado se traduce como la consecuencia de la desobediencia, lo cual trae la muerte. Y la muerte no es más, no la separación física del cuerpo y del espíritu, sino que la muerte, en términos de la palabra, representa la separación eterna de Dios. A Dios hay que obedecerlo. Como dicen en el campo, llueva, truene o vente. Sin embargo, el Señor Jesús nos presenta a nosotros en esta mañana una perspectiva diferente de la obediencia. Yo le decía a mi esposa, cuando el pastor Méndez estaba desarrollando la escuela bíblica, yo dije: ¿tú quieres ver lo caprichoso que es el Señor? Cuando él estaba leyendo allí, en los versos 5 y 6 del capítulo 3 de Ruth, donde él hacía referencia a la obediencia y hablaba acerca de ese beneficio de la obediencia, no sé si recuerdan en la escuela bíblica, yo le dije: mira a ver si Dios es caprichoso y cómo Dios enlaza todas las cosas cuando él quiere tratar una palabra con su iglesia. de que precisamente el tema de esta mañana es hacer las cosas de Dios, es amar a Dios. Ese es el tema. Hacer las cosas de Dios es amar a Dios. Y Jesús, a través de esta palabra, nos está enseñando un camino mejor en la obediencia, y no es la obediencia a ciegas, no es la obediencia irrestricta, no es la obediencia que si no obedeces condena, sino que Jesús en esta mañana nos está hablando del que obedece por amor. Por esa razón, el Señor condiciona nuestra obediencia a la proporción de nuestro amor hacia el Señor. Dios es un Dios expresivo. Y esto hablaba mucho a mi corazón cuando estaba escribiendo el mensaje. Esta declaración: Dios es un Dios expresivo. Y en toda la escritura nosotros vemos a Dios manifestándose de alguna manera. ¿Usted se ha fijado en eso? Desde que usted lee y abre la Biblia y comienza a hojear los primeros textos ahí del libro de Génesis, usted ve a un Dios que se está moviendo. Dios se mueve. Dios se mueve. Y comenzó Dios entonces: sea la luz, sean los cielos, sea la tierra. Y vemos a Dios ahí. Pero llega un momento ya en el verso 26 del capítulo 1 del libro de Génesis, donde vemos a un Dios que entonces habla, un Dios que se expresa. Y ese Dios entonces dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vemos a Dios que ha puesto todo cuidado en el proceso de la creación. Entonces pone un cuidado especial en la creación del hombre. Pero alrededor de toda la palabra, o en el transcurso de toda la palabra, vemos a un Dios que perpetuamente se está expresando. En un momento en que había problema, en que había necesidad, en que habían dificultades en el pueblo de Israel, en el capítulo 43 del libro de Isaías, el Señor le habla a su pueblo, le expresa a su pueblo y le dice: óyeme, yo te puse nombre, mío eres tú, aunque pase por las aguas no te anegará, y aunque pase por el fuego la llama no arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Vemos a un Dios que constantemente se está expresando, y se expresa a través de lo que hace, se expresa a través de lo que dice, se expresa a través de lo que calla. Es un Dios que constantemente se está expresando y se está revelando a nosotros, al término del que el salmista en un momento, oiga, en un momento glorioso, en un momento, diría yo, de éxito, de contemplación, el salmista miró hacia arriba y dijo: óyeme, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento la obra de tus dedos. Es que es innegable que nosotros servimos y adoramos a un Dios que se expresa a su pueblo. Es un Dios que permanentemente se está expresando. Servimos a un Dios que se expresa, a un Dios que se manifiesta. Y sobre todas estas cosas, escucha bien, hermano, es un Dios que es perfecto en todas sus manifestaciones. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No importa cómo se manifieste, Dios se manifiesta de manera perfecta, cualquiera sea la forma que Él se revele a nuestras vidas. Por eso Nosotros podemos ver en la palabra que Dios es un Dios perfecto en poder. Por eso nosotros podemos decir que Él es todopoderoso. Él es perfecto en poder, todo lo puede. Oiga, el poder de Dios es una cosa tan grande. Escuche, el poder de Dios es una cosa tan grande que ni siquiera los elementos de la naturaleza se pueden resistir a Él. ¿Usted sabía eso? Ni los elementos de la naturaleza se pueden resistir al poder de Dios. Tan perfecto es su poder. Por eso, en un momento determinado, cuando Jesús iba cruzando con sus discípulos el lago de Genezaret o el mar de Galilea, cuando iba cruzando ese lugar, que se levantó una tempestad, se levantó un torbellino, se levantó allí un ciclón, una especie de huracán. El Señor se levanta y le dice al viento, calla, y al mar, enmudece. Y dice la palabra que enseguida se hizo grande bonanza. Y había una pregunta. Oiga, había una pregunta en sus discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El poder de Dios es perfecto. El poder de Dios es completo. Por eso no hay viento. Por eso no hay mar que no obedezca al poder de Dios. Pero Dios, dice la palabra, que Él es perfecto en santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es perfecto en santidad. Y oiga, quiero decirle, la santidad no es solamente un estado. La santidad también es un atributo del carácter. Oiga eso, la santidad no es solo un estado. Yo estoy santo, estoy aquí, estoy santo. Dios es perfecto en santidad. Yo soy santo. Eso no es solo un estado, sino que la santidad también es una manifestación del carácter, porque el Señor dijo, sed santos. ¿Por qué? O sea, que no solamente que lo soy, sino también que puedo elegir serlo. ¿Hay alguien que entienda? No solo lo soy, sino que puedo elegir serlo. Por eso, yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Es un atributo del carácter. Y dice la palabra que Dios es perfecto en santidad. Por eso la Escritura en el Salmo 96, en el verso 8, nos manda a que adoremos a Dios en la hermosura de la santidad, dando a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Cuánta gloria merece el Señor? ¿Cuánta gloria merece el Señor? Escucha, hermano. Si Dios merece toda la gloria, el tiempo que duramos aquí en el templo no es suficiente para darle gloria a Dios. ¿O cuánto creen que es suficiente? Por eso es que usted puede ver en gente, encontrar personas que van a la iglesia, salen de la iglesia y dicen, no, ya yo fui a la iglesia, ya yo adoré. Ya yo canté. ¿Y tú? No, ya yo fui a la iglesia. No, yo estuve en el culto. Ya yo adoré. Y el domingo vuelvo a qué? A adorar. Yo cumplí. Gracias a esa palabra. Yo cumplí. Pero la palabra dice que Dios es santo, que nosotros le debemos adorar a Él en la hermosura de la santidad, no en la santidad de Él, en la santidad de nosotros, en la hermosura de la santidad, no en la de Él, en la de nosotros. Adorarle a Jehová en la hermosura de la santidad. Y dice, y darle la honra debida a su nombre. ¿Cuánta gloria merece? ¿Cuánta? Póngale número. ¿Cuánta? Póngale cantidad. ¿Cuánta? Entonces no solamente aquí, porque aquí no da tiempo para darle toda la gloria. Señor, coge toda la gloria ya, un paquete. No, dijo toda. Permanente, perpetua, en todo lugar, a toda hora, en tu casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, donde quiera que estés, abajo un carro, arriba el carro, adentro el carro, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en la cocina, en el patio, lavando, tendiendo la ropa, fregando, ahí, jugando, en el parque, tocando, cantando, en todo lugar, en todo momento, dale la gloria. Por eso dice la palabra, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, dando la gloria a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo. Si lo alaba, dale un aplauso al Señor. Toda la gloria a Él. En todo momento. Pero oiga, oiga. Dios es perfecto en poder. Dios es perfecto en santidad. Pero Dios es perfecto en obra. Todo lo que hizo Dios, ¿lo hizo cómo? Y vio Dios, dice Génesis, que lo que Él había hecho era ¿cómo? Bueno y coñapa, bueno y en gran manera. Y usted es hechura de Dios. Y dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y en gran manera. El salmista también expresa y dice que Dios creó todas las cosas y puso eternidad en ellas. Y le dice, y le, un día le habla a otro día. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo la palabra del Señor con eso? La palabra de Dios está diciendo que Dios plantó el sol por el este, para que salga por el este y se oculte por el oeste. Y desde que Dios creó el mundo, así es. Y nunca ha variado. Porque lo que Él hace es como, es perfecto. Él es perfecto en su obrar. Y si yo soy hechura de Dios, y si usted es hechura de Dios, significa entonces que usted tiene que estar bien hecho. Alaba. Alaba al Señor. Y eso dice Jeremías, capítulo 18, cuando estaba haciendo la vasija se echó que... Se echó a perder. Pero dice, no seré yo como el alfarero, casa de Israel, que te tomaré y te tomaré de nuevo y te daré la forma que yo quiera. Aquí, ahora, en esta mañana, en este día, usted y yo somos vasijas hechas conforme a la forma que le dio el alfarero. Y el alfarero se llama Jehová de los ejércitos. Usted y yo conservamos y tenemos esa forma. Pero hay otra cosita. Hay otra cosita aquí. Dice que Dios es también perfecto en amor. Por eso nosotros encontramos que la palabra de Dios dice que la esencia de la naturaleza de Dios es que es amor. Por eso nosotros cantamos desde pequeñito el coro que dice Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, busca y lo hallará. ¿Dónde? En todas las cosas. Era así la cosa. La esencia de Dios, su naturaleza, lo que define el carácter de Dios se llama el amor. Entonces, iglesia del Señor, escuche bien esto que le voy a decir ahora. Si la naturaleza de la esencia de Dios es el amor, significa que todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Creó el mundo por amor. Te creó a ti por amor. Estás aquí en esta mañana por amor. Todo lo que Dios permite en tu vida, lo permite por amor. Porque el amor es la base de la esencia de Dios. Por eso, el apóstol Juan dice, no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él, ¿qué pasó? Nos amó primero. Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, nosotros podemos ver que el amor es la expresión máxima de la propia naturaleza divina. Dios, nada de lo que ha hecho, Dios, nada de lo que hace, lo hace por obligación. Todo lo que Dios hace, lo hace. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es su esencia. Esta mañana, cuando el pastor Méndez hablaba, salió a relucir otra cosa. Ruth elige, por instrucción de Noemí, elige a Boaz. Pero la misma palabra dice que había otro, había alguien más que podía redimir. Sin embargo, ella elige a Boaz. Y como Boaz se sintió amado de alguna manera, se sintió elegido de alguna manera, se sintió priorizado de alguna manera, entonces Boaz correspondió a la acción de Ruth. Ahora yo le pregunto, siendo que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es por amor, y todo lo que hoy por hoy Dios hace en mi vida lo hace por amor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué hago yo entonces? Por amor Dios creó el mundo. Por amor me creó a mí. Por amor entregó a su Hijo. Por amor me sustenta. Por amor me alimenta. Por amor me bendice. Por amor me cuida. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Una de las cosas más difíciles que existe en el mundo es usted amar y que no lo amen. ¿Usted se imagina eso? Que usted ame, pero esa persona a quien usted ama no lo ama a usted. Eso es serio. Toda manifestación de Dios para con nosotros ha sido con amor. Y no solo ha sido con amor, sino que ha sido por amor. Y ahora, ¿nosotros qué? ¿Qué nos toca a nosotros? Dice aquí la palabra de Dios de que la obediencia debe de ser expresada por medio del amor. Aun cuando Dios disciplina, lo hace con amor y por amor. Porque dice, el padre que no ama a su hijo no lo disciplina. Y como yo lo amo a ustedes, entonces yo lo disciplino a ustedes. por amor. Y yo tengo tres expresiones aquí que se las voy a leer. Son solo tres frases. Porque cuando nosotros estamos hablando de obediencia, estamos hablando de un hecho que va más allá de lo que yo quiero. Porque para obedecer, yo tengo que renunciar a lo que yo quiero. ¿Hay alguien que me escuche? Hay tres más o menos que me están escuchando. ¿Alguien me escucha? Para obedecer hay que renunciar a lo que yo quiero. Y hay tres expresiones. La número uno nos dice, sí, Dios puede cambiar nuestros planes. Cuando nosotros estamos hablando de obediencia por amor, tenemos que entender en principio de que Dios en su soberana voluntad, en la manifestación de su plan y en la manifestación de su amor para con mi vida, sí puede, sí tiene la potestad de cambiar mis planes. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra muy diferente es lo que Dios quiere. Qué difícil resulta la situación cuando lo que yo quiero es diferente a lo que Dios quiere. Segunda expresión nos dice, sus planes son infinitamente superiores a los mejores planes que nosotros pudiéramos tener. Y usted diseña el plan de su vida y diseña el proyecto de su vida. Y usted hace así y dice, en 5 años yo haré esto, aquello, aquello. En 10 años haré lo otro. En 15 haré aquello. En 20 haré lo otro. Y a los 25 me retiro a disfrutar de mi pensión tranquilo, a gozar de los nietos y a estar. Y tengo mi vida planificada de todo lo que quiero, de todo lo que voy a hacer paso por paso. Y yo tengo un plan muy bueno y tengo un plan perfecto. Pero yo te digo aquí en esta mañana que por bueno que sea tu plan, el plan del Señor para tu vida es infinitamente superior a tu plan. Alábalo. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Porque ya hemos reconocido que el Señor es perfecto en poder. Él es perfecto en sabiduría. Él es perfecto en santidad. Él es perfecto en amor. En todo Él es perfecto. Por lo tanto, en planificación también Dios es perfecto. La tercera expresión nos dice de la siguiente manera. Si Dios rompió tus estructuras, es que tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos se han lamentado cuando un plan no le sale como lo planificó? Óyeme, pero mira, eso no se me dio. Pero si se me hubiera dado, mi vida estaría resuelta. ¡Wow! Por poquito. Pero mira, si eso se hubiera dado, si ese plan hubiese llegado a su fin, mira, se hubieran acabado todos mis problemas. Era nada. Ahora, yo le pregunto en esta mañana, ¿y quién fue que le dijo a usted que porque el plan que usted hizo no se dio como usted lo planificó, ¿Quién le dijo a usted que Dios no tiene un plan mejor que el suyo? Si eso se hubiese dado, tengo mi vida resuelta. ¿Y quién fue que le dijo a usted que en el Señor usted no tiene su vida resuelta? ¿Cuánto tiene su vida resuelta en el Señor? Mire, yo no estoy diciendo en esta mañana, ven a Cristo, que si viene a Cristo se te resuelven todos tus problemas. No, yo no estoy diciendo eso. Los problemas de la vida los resolvemos nosotros con la ayuda del Señor. No es lo mismo luchar solo que luchar en pareja. No es lo mismo, ¿verdad que no? Estamos sin Cristo, luchamos solo, pero con Cristo estamos luchando en pareja. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdad por la cual nosotros nos sustentamos. Pero nosotros tenemos que reconocer que nuestra obediencia al Señor está por encima de los planes que nosotros de manera personal hemos diseñado para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, que yo sé que tenía muchos planes, el apóstol Pablo fundó, escuche bien hermano, fundó cientos de iglesias. El apóstol Pablo predicó y mucha gente se convirtieron, cientos de miles de personas se convirtieron por su mensaje. Altagracia, lo del apóstol Pablo era tan grande que en un momento se disponía a llegar a un lugar y tenía que irse en barco. Y cuando iba ahí en el barco, se desató una tempestad. Pero él estaba consciente del plan de Dios para su vida y estaba consciente de que Dios le había dicho que fuera ese lugar. En otras palabras, el apóstol Pablo se había ceñido al plan de Dios. Y dice la Biblia que la nave encalló y a consecuencia de eso se estaba hundiendo. Y dice el jefe de la guardia, porque era un barco que llevaba muchos presos, dice el jefe de la guardia, bueno, como la nave se va a hundir, no podemos dejar que ningún preso de estos escape. Porque al guardia que se le escapaba un preso, pagaba la falta con su vida. Entonces ellos dijeron, no, lo que vamos a agarrar es, y lo vamos a matar a todos. Y el apóstol Pablo dijo, óyeme, no le ponga la mano a ninguno. Porque el Señor me ha dicho que yo voy a llegar a ese lugar y aquí no se va a perder nadie, no te preocupes. La nave se hundió y todos salieron como pudieron nadando a tierra. Y cuando el guardia, el capitán del barco, con toda la gente, no faltaba ni uno. Porque el apóstol Pablo estaba ceñido al plan de Dios. Pero oiga esto, llega un momento en que el apóstol Pablo está orando en el libro de los Romanos y él mismo dice, oiga lo que él dice, yo tengo mis planes, tengo mis proyectos, tengo mi propósito, pero dice, oraré yo como conviene, dice el apóstol Pablo, yo no lo sé, pero tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Hay un plan de Dios para tu vida. Hay un plan de Dios diseñado para ti. Hay un plan de Dios que está destinado a tener éxito. Hay un plan de Dios que está destinado a ser de bendición. Pero es necesario que entendamos en esta mañana que tenemos que ceñirnos al plan de Dios. Y eso significa ser obedientes. Tres cosas y concluyo. Número uno, debemos obedecer y hacerlo sobre la base del amor solo porque Dios lo manda. Ahora sí cabe. ¿Cuántos de los que están aquí, si Dios le dice que haga algo, no lo hace? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí, si Dios lo manda a hacer algo, lo hace? Levanten la mano. Mírelo aquí. ¿Está ahí? Voy a levantar esta grandota para que se vea allá atrás. Véalo ahí. Ahí está. Dios lo manda. Por eso dice Jeremías 7:23, lo que sí les ordené fue lo siguiente, dice el Señor, obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Compórtense de acuerdo a todo lo que yo les ordené a fin de que les vaya bien, dice el Señor. La obediencia es muestra de nuestra fe. Cuando nosotros obedecemos, estamos haciendo un ejercicio de fe, porque nos estamos moviendo no conforme a nuestros criterios, sino que nos estamos moviendo conforme a lo que Dios dice. Y yo quiero decirle esto, porque más que usted se emocione, yo lo que quiero es que usted me entienda. Hay momentos en los cuales nosotros decimos, Dios me está impulsando a hacer esto, me está impulsando a hacer lo otro. Yo quiero confirmación de eso. Yo le hago una pregunta a la iglesia en esta mañana, capciosa. ¿Usted cree que hay que confirmar lo que Dios pide? Iglesia, ¿usted cree que hay que confirmar lo que Dios le pide? No, porque Dios me está moviendo, Dios, el Señor me está hablando, el Espíritu. Yo quiero que tú ores por mí para que Dios me confirme. ¿Usted cree que usted tiene que confirmar lo que Dios le está pidiendo? Tiene gancho la pregunta, ¿eh? ¿Sí o no? Si usted cree que no, está creyendo bien. Lo que pasa es, mire que lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros confundimos lo que nosotros queremos con lo que Dios quiere. Y dice, o sea, hombre, Él te ha declarado lo que quiere de ti. Lo que Dios quiere de ti, de ti, de ti, de ti, de mí, ya está manifiesto y está manifiesto en la palabra. Lo que Dios te mueve a hacer, tú tienes que confrontarlo con la palabra. Y si se sustenta en la palabra, entonces hazlo. El video que pusieron ahorita del diezmo y la ofrenda me trajo a la memoria algo. Alguien me preguntaba y me decía, mira, yo quiero dar una ofrenda, decía alguien en una ocasión, yo quiero dar una ofrenda, yo quiero dar algo para la iglesia, para el Señor, yo quiero que tú ores por mí para que el Señor me confirme. Pues, Señor, tú tienes que confirmarte eso. Pues la ofrenda bíblica está ahí en la Biblia, y si tú quieres ofrendar para bendecir la obra del Señor, hazlo. Otra palabra, oh, mira, el Señor me está motivando. Yo me siento motivado por el Señor, porque yo quiero ir a predicar para los rieles. Yo quiero salir a los rieles y acompañar al grupo que está yendo los jueves, que por cierto vamos el jueves para los rieles. Al grupo que va para los rieles, quiero acompañarlo, yo quiero predicar allá, yo quiero evangelizar. Yo quiero que tú ores a Dios, porque Dios está poniendo ese sentir para que Dios me confirme. ¿Cómo que Dios te confirme? La palabra dice que hay que predicar, que hay que evangelizar. Lo único que tú tienes que hacer es hacerlo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Lo que ya yo les he dicho, lo que yo les he enseñado. No es una cosa oculta, ni misteriosa, ni esotérica, ni nada, no. Está manifiesto ahí en la palabra lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Alaba alguien a Dios? Y en último lugar, o penúltimo creo, la obediencia glorifica a Dios. Cuando somos obedientes, glorificamos a Dios. Hay una historia muy real de un predicador llamado Dwight Lyman Moody, que es considerado el más grande evangelista. Es considerado por muchos como el más grande evangelista, principalmente dentro del siglo XIX. Que él en una predicación desafió al público, a la gente que le estaba escuchando, y dijo: el mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Y enseguida contestó y dijo: yo quiero ser ese hombre. Nosotros no solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios porque Dios lo está mandando, sino que también nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios, el deseo de hacer lo que Él manda en su palabra, porque cuando nosotros lo hacemos, glorificamos al Señor. Y en último lugar, la obediencia de nuestra vida demuestra nuestro amor a Dios. Y quiero ser categórico en esto. Si no obedecemos a Dios, no podemos decir que le amamos. Te amo, Señor. Te amo. Te adoro. Te bendigo, Señor. Eres mi amor. ¿Cómo dice la canción del amor? La que se le canta a Dios, de Roberto Orellana. Yo tengo un nuevo amor. Amor, Dios, yo te amo. Pero no le obedecemos. Entonces no le amamos. La palabra de Dios dice, en voz de nuestro Señor Jesucristo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra viviente en él, nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Juan 14, 23 y 24. El Señor repite aquí: el que me ama obedece mi palabra. Obediencia, amado hermano, es representación de nuestro amor a Dios. Dios no quiere que le obedezcamos por miedo. Dios no quiere que le obedezcamos por temor. Dios no quiere que le obedezcamos por respeto. Dios no quiere que nosotros le obedezcamos por miedo a la muerte. Dios no quiere que le obedezcamos a Él porque nos va a suceder algo malo, porque nos va a caer una cubeta encima, porque vamos a tener 13 años de mala suerte. No, Dios quiere que le obedezcamos porque le amamos. Y como le amamos, entonces somos obedientes. Amor es una palabra que requiere acción. Y esa acción resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. Hagamos todo con amor y para Dios, y Él se glorificará en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Y que el Señor nos ayude a nosotros presentar delante de Él obediencia, pero en amor. Que Dios te guarde.